Podcast, ¿quieres hacer los honores, querido Jorge Carlos? Bueno, estamos, ya abrimos un blog en donde vamos a alojar cada programa que se va emitiendo de ahora en adelante y también poco a poco estaremos subiendo los programas que ya casi un año llevamos haciendo. El blog es labestiapodcast.blogspot.com, pero para ir al link de manera directa, por favor acudan a las redes sociales que son en Facebook, Ojos de la Bestia en Facebook, y ahí vamos a dar el link para que puedan entrar y poder acceder a cada uno de los programas que vamos a estar subiendo poco a poco, incluido el de hoy. Va a estar subido en un par de horas el día de hoy. Exactamente. Y para quienes quieran escucharnos en vivo en internet, pueden bajar la aplicación de Online Radio Box para Android y iPhone, o pueden ir directamente al sitio onlineradiobox.com y buscar Radio Universidad y escucharnos con la misma claridad y nitidez que aquellos que nos escuchan en su radio de la manera tradicional, a la old school. Bueno, pues hoy... Esta semana ya se marca el inicio de un nuevo semestre escolar, de un nuevo periodo académico. Entonces, hablemos un poco de educación y hablemos un poco específicamente de educación en cine. La gran pregunta, una pregunta que mucha gente que vio que ya anunciamos que de eso íbamos a hablar el día de hoy, Jorge Carlos, como que se mostró un poquito escéptica porque dijo, pues es una pregunta muy obvia, ¿no? La pregunta es, ¿necesita Yucatán una escuela de cine? Hubo quienes nos dijeron, bueno, pero es por supuesto que la necesita, ¿por qué ponerlo en duda? Pero aquí nosotros en los Ojos de la Bestia, una de las cosas que nos gusta precisamente es replantear o cuestionar lo obvio, porque como bien dice el dicho, el diablo está en los detalles, ¿no? Entonces justamente no se trata nada más de dar por sentado esa pregunta, sino explorarla, ponerla a prueba, dar argumentos, ver opciones a favor, opciones en contra, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso, qué mejor que nuestro distinguido panel de invitados. Este es un verdadero panel de invitados. Es la primera vez que tenemos a tantas ilustres figuras como invitados en la mesa de los Ojos de la Bestia. Vamos a ir mencionándolas una por una y trataremos de que la primera mitad del programa no se nos vaya tan solo en eso, ¿no? Nos acompañan representando lo que es la parte formal de producción cinematográfica, Isaac Zambra, quien hace poco presentó una retrospectiva de cortometrajes llamada Vacío Urbano, ¿cierto, Isaac? El pasado 23 y 24 de abril. Sí, se presentó todo junio, digamos. Se presentó durante... Durante todo junio. Durante junio, en diferentes fechas. Sí, fue un laboratorio. Sí. Exactamente, fue un laboratorio. También nos... Luis Ramírez nos acompaña, un cineasta local también. En unos momentos debe venir, está programado para venir nuestro queridísimo y regular ya del programa, Daniel Irabien, a quien seguramente recordarán por el premio Ariel que ganó su cortometraje animado El Maestro y la Flor. Nos acompaña una eminencia en la docencia cinematográfica dentro de Yucatán y también un cineasta por derecho y reconocimiento propio, Oscar Urrutia. Oscar, ¿cómo estás? ¿No te sonrojes? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Y viendo lo que es la parte de promoción y gestión cultural, a quien seguramente recordarán por lo que son las actividades de Cinecon, nuestro queridísimo amigo Mario Arnal. Mario, bienvenido a Los Ojos de la Bestia. Hey, bienvenidos. Bueno, pues vamos entonces a entrar en esta dinámica, en esta pregunta. De entrada yo quisiera plantearle lo siguiente, más que preguntarnos si, la pregunta oficial es, por supuesto, ¿necesita Yucatán una escuela de cine? Pero creo que valdría la pena primero tratar de explorar la cuestión de si una escuela de cine tiene una función, ¿cuál es o cuál se supone que debería ser? Y de esa manera... Yo creo que nos ayudaría a responder parte de la pregunta en ese sentido. ¿Qué tipo de escuela de cine creen ustedes que Yucatán merece o necesita, si es el caso? No sé quién quiera comenzar. Cualquiera, el que guste, ¿sí? Bueno, pues yo me aviento al ruedo. Adelante, Oscar, adelante. Yo creo, Manuel, que primero habría que tener como un marco de referencia, un pequeño contexto. Claro. Para ver realmente si tiene un sentido o no la creación de una escuela. Particularmente, tendríamos que hablar un poco de qué entendemos por cine actualmente, porque ahí empieza uno a entrar en un terreno pantanoso, porque como todo podría ser cine, todo aquello que utiliza imágenes en movimiento podría ser cine, en realidad podríamos también decir que solo aquello que se pasa en las salas de exhibición comerciales es cine, y ahorita es ha perdido los límites de una manera tan borrosa, es decir, ya no se sabe dónde empieza el cine, dónde empieza la televisión, dónde empiezan las series de televisión, dónde empiezan los documentales, es decir, las fronteras que antes, estamos hablando de hace 20 años, en los 90s, todavía eran muy claras, ahora en este siglo se ha difuminado las fronteras. Entonces, yo creo que existe un riesgo de decir, vamos a hacer una escuela de cine sin entender o tratar de entender a qué le llamamos cine. ¿A qué le llamaríamos cine entonces? Porque si bien es cierto que la primera imagen que creo que a gente de la generación de los que estamos ya arriba, los 40, sigue siendo ir a una sala de cine de manera más bien tradicional, no, también es cierto que ya desde la aparición en los 70s en algunos lados y en los 80s por aquí en Mérida del home video, definitivamente estas fronteras se han borrado, pero así también no solo se ha borrado la manera de consumir cine, sino cómo se produce, porque hay quien dice, no sé qué tan de acuerdo estén, que por el hecho de tener un smartphone que pueda registrar imagen en movimiento incluso en 4K si cabe, tiene en sus manos la posibilidad de hacerlo. Y ahora bien, si cualquiera en dado caso puede hacer cine utilizando esta herramienta, ¿estamos hablando de cine propiamente? O bien, y además ese hacer cine utilizando esta herramienta, cuando hablamos únicamente desde el punto de vista de herramienta, requeriría de una, valga la expresión, una formación formal, ¿sí o no? Yo creo que sí es interesante la propuesta, tomando en cuenta que los costos de la producción de los contenidos es mucho menor que en otras partes del país, tomando en cuenta que hay una tendencia entre universitarios y chavos de prepa en realizar proyectos audiovisuales y que de alguna manera pues tienen al alcance de su mano la posibilidad de subir los proyectos a las redes sociales. Ahora, de que estén bien hechos a que realmente la gente se enganche y que realmente los comente y que estén vinculados al tema económico, esa es, creo que, la pregunta de por qué Yucatán, ya sea gobierno o empresas, decidan incentivar o invertir en este tipo de proyectos. Entonces, si de por sí al cine no lo ven más que como un desperdicio de dinero, porque está el tema de cuánto genera una producción audiovisual con más de 170 películas al año, y de esas 170 es muy difícil ver la recuperación en pantalla. Ahí empieza como para mí la parte de por qué Yucatán podría tener una escuela de cine para generar contenidos, para vincularlo al tema económico, para descentralizar la producción que se hace en su mayoría en el centro de México, Guadalajara, Monterrey, o simplemente para hacer cortometrajes o proyectos de arte que pues muy poca gente va a ver. Entonces, pero por lo que yo entiendo entonces, por lo que estás diciendo, y tú corrígeme si estoy mal, pero me da la impresión entonces que para ti, Mario, una escuela de cine, una buena escuela de cine, una escuela de cine provechosa sería aquella que ayuda a desarrollar puros proyectos comercialmente rentables, ¿no? Pues, ¿O lo estoy entendiendo mal? Eso es lo que yo estoy viendo ahorita. Me trato de manejar en las dos aguas, en la parte de la gestión empresarial y la parte de qué es lo que está pensando el gobierno. El gobierno en el estado de Yucatán todavía no alcanza a dimensionar qué significa tener una producción ni por qué podrían vincular al talento que esté estudiando en las universidades comunicación o fotografía o X cosa, cómo se pueden vincular a una producción que viene de fuera. Entonces, eso es por la parte del gobierno, por parte de las empresas. Para las empresas, hacer una película mexicana es un desperdicio de dinero. Entonces, no hay, se lo tienen súper borroso. Una escuela, para mí, es un parteaguas para poder generar proyectos para poder sensibilizar a diferentes nichos de mercado con temáticas y demás, y de alguna manera para poder mover una industria que puede generar una economía, que puede en este caso vincularlo a los contenidos, a temas de festivales, y que de alguna manera puede mover pues muchísimos intereses, buenos y malos. Eso depende de los creadores. Yo creo que la palabra industria es muy peligrosa, porque no, porque justamente pensar en industria... ¿Tenemos una industria? No tenemos una industria, pero además, si pensamos en la palabra industria en Latinoamérica y el resto del mundo, vamos a estar condenados para siempre a estar atrás de Estados Unidos, y porque vamos a tener que seguir ese esquema. Crear un mercado, buscar a nuestros propios productores. La industria, como ese nombre indica, o sea, la industria cinematográfica, implica copiar un formato al que todo el mundo ya está condicionado, de un mínimo de calidad, un mínimo de actuación, un mínimo de etcétera, todos los elementos que conforman el cine. Me parece que de esa manera no hay un camino para encontrar un nicho real de mercado. Habría que construir públicos primero, habría que retomar las historias necesarias. Pero no puede ser la industria una forma de ir construyendo públicos también. Lo están haciendo ahorita, pero lo están haciendo, literalmente están haciendo eso, contratando actores estadounidenses para hacer películas mexicanas, están haciendo películas mexicanas en Estados Unidos, están generando guiones de Argentina, de Estados Unidos, en México, están copiando. Pero eso es a nivel nacional, hablemos claro. A nivel local, cómo, o sea, no valdría la pena, si ya estamos hablando de la perdona que te interrumpa, no, pero no, está bien. Para dar un poquito de contexto y reforzar un poquito lo que Oscar estaba tratando de decir, se supone que parte de la idea de hacer una escuela para formar y capacitar gente en una profesión, en algo, es que eventualmente ellos puedan de alguna manera pues vivir de eso o dedicarse profesionalmente a eso. Entonces, pareciera que la lógica detrás de eso es que si uno busca hacer una escuela es para que eventualmente haya una industria, pero tú dices que no deberíamos pensar en términos de industria, entonces ¿cómo? Porque no, bueno, deberíamos crear esa industria, no ensamblar la idea industria dentro de nuestra idea incipiente de educación cinematográfica, sino que si vamos a empezar algo, es algo nuevo, es algo completamente nuevo, o sea, no podemos comenzar, es mi opinión personal, pero creo que ir detrás de ese caminito preestablecido es quedarse para siempre atrás, no crear un mercado nuevo, justo bueno, lo que se hizo ahorita de juntar a la gente que está aquí y generar las producciones y exhibiciones, de entrada, eso ya es una lección en exhibición local, crea un hito inicial, por ejemplo. Respecto a eso, me gustaría tratar de responder un poco a la primera pregunta que mencionó Oscar. Incluso cuando, la verdad, yo no estudié cine, tengo que decirlo porque... Es parte de la razón por la que estás en este programa hoy. Me siento un poco invasivo al tratar de definirlo. No, adelante. Pero me atrajo primeramente porque utiliza las mismas herramientas que usa la arquitectura, construye el espacio y puedes construir historias como cuando construyes un edificio. Creo que algo interesante del cine es que logra ser una especie de revisión del tiempo y el espacio de una cultura. Y cuando sucede eso, pues es invaluable. O sea, es invaluable la necesidad de crear una especie de registro. Creo que por ahí valdría la pena que fuera una institución nueva o algo de ese tipo, que definitivamente se fundamentara en algo nuevo. Tenemos la suerte de que vivimos en un lugar en donde no ha habido una historia fílmica, creo, tan contundente desde mucho tiempo atrás, o tal vez no ha sido... Bueno, a ver, pero digamos, no, bueno, pero a principio, recordemos que a principios del siglo XX, Yucatán era uno de los pilares de la producción. Con Martínez Arredondo. Exactamente, o sea, los Libertadores, todo eso. Pero, por ejemplo, no dejó, digamos, tal vez una secuencia continua de eventos. No, pero hay una referencia, ¿sí? hay un antecedente. Ese espacio que tenemos, y se me hace fantástico para construirlo, para imaginarlo desde un ojo en blanco. Entiendo que es como decir en pintura, pues no voy a hacerle caso a cánones que se trabajan en la esmeralda, por ejemplo, de escultura, pintura, y patrones de composición y principios universales, ¿no? Pero creo que más allá de aprender las cosas básicas, se puede hacer algo interesante desde un cero, ¿no? Digamos, ¿no? Desde, no un cero, pero desde algo incipiente, ¿no? Profesionalizar la producción y generar vínculos con el resto del país sería un gran inicio para una escuela. Profesionalizar, sí. Yo creo que, además de eso, una de las preguntas que yo siempre me hago con los creadores es, ok, ya te aventaste el corto, ya te aventaste una inversión, ¿quién va a ver tu proyecto? Creo que esa ha sido también una problemática con los creadores. Se avientan a desarrollar cortometrajes y sus cortos se quedan enlatados, no están cerrados, y la verdad es que cuando llegan a la parte del público, el público yucateco es muy difícil y se quedan patinando con de qué trató, o sea, o en qué momento terminó la historia. Entonces no hay... O está tan buena que no la entendí. Claro, o sea, esta parte de la formación de públicos, para mí los cortos es como una fase de prueba y error para medir a la gente. Y en esta parte que menciona Isaac, de alguna manera muestra un hito de lo que le está pasando a la gente y que se vea reflejada en las historias, también es importante. Por ejemplo, ahorita yo veo que hay una tendencia con el tema del medio ambiente. Y me ha tocado ver a dos o tres empresarios que ese tema les está trayendo mucho en particular. Pero eso tal vez los creadores no se terminan de vincular, porque ellos están esperando a contar su historia y que de alguna manera la gente la tiene que ver porque es su obligación, y no es así. Y listo para entrar al quite, acaba de llegar justamente nuestro último invitado faltante, que es Daniel Rabien. Daniel, bienvenido. Muchas gracias. Hola a todos. Respira. Pero, digo, yo puedo decir algo sobre el asunto de la creación hacia medio ambiente. He vivido de ella. Es una buena fuente de ingreso. He ganado premios por ella. He entrado a concursos por ella. También el tema ha pesado porque hay concursos para ello. Claro. Y ciertamente, ahora, hay otro detalle que a retomar. La idea del corto. El corto no es comercialmente viable en ningún lugar del mundo. El corto animado puede ser, pero es parte de una serie animada o es parte de un tipo de cosas, etcétera. Pero el corto de ficción siempre ha sido, digamos, un objeto de arte, un objeto narrativo, ha sido siempre para un público un poquito más especializado. Entonces, pedirle al corto que tenga un tipo de audiencia que sería más adecuada para televisión o para cine se me haría un poquito tramposo. Sería lo único. También a entender que hay motivaciones distintas, es decir, hay la creación como acto de expresión personal que es completamente válida. Sobre todo tomando en cuenta que la mayor parte de esos creadores crean con sus propios recursos. Eso es otro detalle. Y los que no crean con sus propios recursos, digamos que entras al mecanismo IMCINE, tampoco eres dueño de tu corto. O sea, si se enlata no es porque tú lo enlates. De hecho, te va un poco mejor, digamos, si vamos a Miguel Ventura, podemos demostrar ahí. Hay una audiencia y hay un público y todo. O sea, hay espacio para todos. No creo que sea necesariamente una... asunto de divorcio entre creadores y audiencias. Sí, porque pareciera que nos estamos debatiendo entre, ok, si hay una escuela de cine, ¿qué tipo de cineastas va a formar? ¿O de estos o de estos otros? Cuando no creo que la cuestión tenga que ser tan blanco, tan negro o de manera tan binaria. ¿Por qué no puede haber una conjunción entre, vamos a ponerle, lo artístico y lo redituable? ¿Por qué no hay una realidad redituable en México? 180 películas al año. Se enlatan la mayor parte, y no es un asunto de que solo se venden comedias románticas y en un segundo lugar, bastante lejano, películas de terror. No es un asunto de falta de ganas, simple y llanamente. Tenemos un duopolio que tiene el 90% de las salas de cine del país y que tampoco se arriesga al asunto. El TLC jamás protegió al cine, a pesar de que Canadá lo hizo y otros tratados internacionales han protegido las industrias culturales. Aquí no se hizo. Y si tú agarras el mercado total de América Latina, la cantidad de películas que produce Hispanoamérica completa, es 900 películas al año más o menos. Lo mismo que Hollywood. Su porcentaje de taquilla mundial es 0.96%. Es un asunto de exhibición y distribución que está completamente divorciado de las escuelas, de los productores, de los creadores. Bueno, creo que en las escuelas, si habláramos de esta idea de una escuela en Yucatán... Algo valioso de la palabra industria, algo valioso de la palabra industria sería que la industria conoce a su mercado y lo examina con lupa y microscopio para saber qué es lo que le gusta y qué le va a dar en cada fecha del año. ¿Hicieron, por ejemplo, el género solitario? Digo, o sea, digo, es una especie de ilusión. También la Coca Cero y muchos otros y con Svetas, miles, ¿no? Exacto. Pero vaya, la industria tiene esta característica en la comida, por ejemplo. ¿Qué necesitas? ¿Qué te puedo dar? ¿Qué tengo y qué te va a servir y demás? Esa parte de saber a tu público, sí, estaría buenísimo que pudieran enseñarla en una escuela a profundidad. Pero es que también es el punto. ¿Lo enseñan en las escuelas? O sea, ¿real parte de, forma parte de la formación? Oscar podría decirnos más. Y a mí me parece que lo que acabas de decir, Manuel, es interesante en el sentido de que el hacer una escuela de cine no está en función de los productos que se van a derivar de esa escuela. Yo creo que es más complejo y tendría que ser, por eso me interesaba empezar a definir un poco qué es el cine actualmente, porque creo que de entrada, si pensamos que el cine en su esencia es un lenguaje muy sofisticado, puesto que involucra una serie de disciplinas, por un lado la formación profesional, pero la formación académica es fundamental. Eso a mí no me cabe ni la menor duda. Es decir, si uno quiere hacer cine, expresarse a través del cine con su potencial como lenguaje, por supuesto que se necesita una formación, y no solo una formación académica, una formación de oficio que no se va a conseguir en 2 años de estudiar o en 3 años de un diplomado. Por supuesto que no, se va a conseguir a lo largo de una carrera de vida. Entonces, a mí no me queda la menor duda de que para hacer cine como lenguaje de expresión, el cual utiliza una enorme cantidad de disciplinas artísticas, por supuesto que se necesita una formación, no solamente académica, sino una formación en el ejercicio profesional. Eso no hay duda. Pero, es decir, más allá de si tiene sentido hacer una escuela de cine o no, yo creo que pensar, porque ahorita tratando de englobar lo que se ha estado hablando, se habla exclusivamente de un paradigma, de un modelo que existe y ha existido desde que la industria se creó, y estamos hablando de los años 20. La industria hollywoodense crea un modelo tremendamente efectivo, un modelo de producción, distribución, exhibición y recuperación, un modelo económico tremendamente exitoso, indudablemente exitoso, pero no significa que eso sea el cine. O que sea el único modelo posible. Y ese es el problema de regresar a la idea de la escuela y la audiencia. Porque es decir, vamos a hablar lo mismo. No puedes hacer cine con una cámara. Estuve escuchando el programa antes de llegar. Puedes hacer cine con un celular, sí. Pero no cualquiera puede agarrar un celular y hacer cine. Y ese es el punto del lenguaje, el punto de también en detalle en Yucatán. Ha habido gente que se ha formado y todo, viniendo de otras fuentes. Tampoco hay una ruta única al aprender académica y a nivel, digamos, oficio del cine. No puedes aprender comunicaciones con sus limitaciones. Ha sido la ruta de acceso de muchísima gente. Ahorita está en diseño multimedia. Está gente que llega a través del teatro, hay gente que llega a través de la arquitectura. Es decir, hay rutas. Pero también viene de una decisión propia de aprender por esto. Una escuela de cine puede ser un potencial, pero habría que preguntarnos, si hablamos de una inversión estatal, si no es más eficiente un programa de becas en un lugar donde hayan escuelas de cine y haya para aprender del oficio y pedir que se regrese para ir creando ese oficio. Entonces, también habría que plantearnos esa situación. ¿Cómo es más útil? También, ¿quiénes van a dar clases? ¿Y cómo atraer al talento? ¿Y cómo atraer al oficio? Porque unos planes que tienen Yucatán es, ha surgido una forma de producción muy sui generis que es muy interesante, que debería ser documentada, pero es muy sui generis. No necesariamente se transmite bien a otras áreas y hay muchas lagunas porque somos muy empíricos en nuestra aproximación a la producción. Y por último, pues una escuela es muy compleja, porque es una escuela de directores también, porque también es otra cosa que habría que preguntarnos. ¿Es una escuela de directores? ¿Es una escuela de productores? ¿Es una escuela de guionistas? ¿Es una escuela de editores, sonidistas, podólogos? Diseñadores, vestuaristas. Es una pregunta muy, muy grande. Y si hay un detalle sobre qué audiencia, cómo vamos a medir el éxito de dicha escuela también. ¿Va a ser en función del número de proyectos que se produzcan? ¿Quiénes se van a inscribir a la escuela? Bueno, eso ya se verá en el momento. O sea. Hay algo que también había escuchándoles que me vino a la mente, es que también una de las funciones, y hay que decirlo, que puede tener una escuela de cine, es que de alguna manera tiene esta vocación de legitimar una actividad social en el medio, digamos, académico. Se ha hablado mucho de lo académico y creo que tienes mucha razón. Y se ha tocado la cuestión de si se va a formar a directores, a guionistas, etcétera. Pero también hay algo que también creo que hace o podría hacer a una escuela de cine, algo que tiene a perderse de vista, es la labor de investigación. Has hablado de documentar una manera de producción que se ha dado de esta forma sui generis aquí en la región y que merece la pena pues saber dónde surge, cuándo surge, cómo se ha desarrollado, quiénes han salido de ahí y cómo se ha hecho. Porque una escuela de cine, incluso hablando de una universidad, requiere y necesita, y más aún un país como México, una que se reconozca y se amplíe una labor de investigación y de creación de teoría cinematográfica. Eso, bueno, no lo inventé yo, sino hay un artículo que compartió Sergio Aguilar de Lauro Zavala que justamente toca este tema. ¿En dónde cabe entre esta misión, esta legitimización del cine, del quehacer cinematográfico, no únicamente como la formación, la profesionalización de técnicos y artistas, si usamos esas dos categorías, sino también la labor de investigación propiamente, ¿no? Y bueno, y también se habla, y creo que de donde arrancó todo eso, es también me pareció muy interesante cómo una escuela tendría esta vocación de poner ya, en términos ya formales, los cimientos de algo que podría acercarse a una industria y a la formación de un público. Pero qué tanto, ahora sí, trayendo a la experiencia y a la vida real, ¿qué tanto las escuelas de cine en México han logrado esto? Yo creo que con esta pregunta y con lo que tú acabas de decir, Jorge Carlos, y lo que cada uno de ustedes ya contribuyó, creo que la pregunta se está ampliando cada vez más y creo que se está demostrando, pero sí se está dejando ver el punto que yo mencioné al principio, de que para muchos podrá ser una pregunta obvia la premisa del programa de hoy, pero de hecho es mucho más compleja de lo que parece. Y de esas complejidades vamos a seguir platicando cuando volvamos después de este corte. No le cambien, estamos aquí hablando sobre si Yucatán necesita una escuela de cine en los ojos de la bestia. Regresamos después del corte. En un momento más, la bestia vuelve a rugir. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. No le cambies. Radio Universidad, transmitiendo en Mérida, Yucatán, México, en las frecuencias 1120 kHz en amplitud modulada y 103.9 MHz en frecuencia modulada. Nuestro teléfono es el 924-9214. Radio Universidad. Radio Universidad. Universitario. La investigación académica como parte fundamental del desarrollo. Acompaña a la maestra Alma Acuña todos los martes y jueves a las 10 horas y en repetición a las 20:30 horas. Impacto Universitario en Radio Universidad, tu alternativa. Una vez más, la bestia ha despertado. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. Continúa con nosotros. Aquí en Los Ojos de la Bestia, como les recordamos, estamos hablando con nuestro panel distinguido de invitados sobre el tema de ¿necesita Yucatán una escuela de cine? Pero antes de continuar, vamos a recordarles también que nos pueden escuchar en vivo en internet bajo la aplicación de Online Radio Box para Android y iPhone o yendo directamente al sitio onlineradiobox.com, y también dentro de unas horas este mismo programa podrán escucharlo en forma de podcast dentro de lo que es la bestia podcast.blogspot.com, ¿correcto? Sí, de hecho, en un momento, si entran a la página de Facebook de Los Ojos de la Bestia, van a ver tanto que está fijada en la parte superior de la página el link para escucharnos online, y también publicaremos el link del blog para que puedan descargar este programa del día de hoy en un rato y poco a poco los programas pasados, que ya casi cumplimos un año. Uy, cierto, ¿cómo pasa el tiempo? Yo había perdido la noción del mismo por completo. Hablemos un poquito acerca también de qué es lo que puede, por un lado, durante el corte, Daniel Irabien hizo una pregunta que yo creo que también es válida. ¿Cuál es el peligro de plantear mal o formar mal o hacer mal una escuela de cine? Y por otro lado, también está esta cuestión, que es uno de los argumentos muy socorridos entre los que no están muy entusiastas con la idea de una escuela de cine, el hecho de que esta casi axioma de que es que el talento nace, no se hace, ¿no? O sea, citando a muchos ejemplos de... Es lo que dice, no lo estoy diciendo yo, Daniel, no me mires así. Pero es uno de los argumentos muy socorridos, de que para qué una escuela de cine, si por ejemplo, si Stanley Kubrick nunca fue a una escuela de cine, si Orson Welles nunca fue... Digo, obviamente, no todos podemos o somos Stanley Kubrick o Orson Welles, desde luego. Pero por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de ti, Isaac, que creo que ese es un caso interesante. ¿Por qué? Porque tú mismo has dicho, yo no fui a una escuela de cine, pero me imagino que tuviste tu formación de vida como cineasta de otra manera. En algún modo debiste haber adquirido un conocimiento formal que te haya llevado a tener esto como una profesión, independientemente si fue en una escuela o no, no sé. Definitivamente fue personal, o sea, fue una pasión que fui desarrollando desde chico. Desde niño hice mi primera cámara con una caja de zapatos, una lupa y un pedazo de papel que metía para contar una historia. Desde ahí comencé, realmente. Y luego vi que no pude editar y no podía hacer lo que salía en las pantallas, ¿no? Porque pero por ejemplo, ¿cómo aprendiste a editar? ¿Cómo aprendiste a manejar la cámara? Cuando aparecieron los programas que podía bajar piratoides. Y me di cuenta que podía hacer algo con o sea, directamente, y empecé a poner imágenes sobre otra y empecé a ver que podía contar algo con esas imágenes, pero lo empecé a hacer personalmente, y obviamente pues veía películas y veía todo digamos, mi aprendizaje fue un poquito autodidacta, pero creo que definitivamente, o sea, considero que esto del cine no es un trayecto muy largo. Es larguísimo. Me he dado cuenta con el tiempo que, pues, cada vez que lo haces, te sale mal, te sale mal, te sale mal, te sale mal. Y lo vuelves a hacer para ver si te sale bien en algún momento o te sale medio bien. Y esto requiere un montón de pasión. O sea, eso no lo compras en una universidad. Yo te lo digo porque he dado clase, igual como arquitecto, en talleres creativos en 4 universidades. Y no... por más que he visto, esto no se pone ni en ningún programa de estudios. Lo puedes poner de todas las maneras y no hace que se encienda tan fácil. O sea, eso de alguna manera viene como una respuesta fantástica de algo. Por eso sí me pregunto mucho si se hace no solamente una universidad, una escuela de cine, cómo luce que es una escuela, ¿no? En esos talleres en los que he trabajado durante años, siempre me he enfrentado a este canon, ¿no? En la arquitectura es igual muy fuerte esto. En la arquitectura tenemos la historia de la arquitectura, ¿no? Que tiene unos cánones marcadísimos, como el cine, supongo. O sea, el cine tiene igual esa cuestión del guión y las partes y la estructura y todo esto, igual la arquitectura. Y me he encontrado con que no porque enseñes esto y te lo sepas de memoria y te sepas toda la historia de la arquitectura, vas a ser un buen edificio. Y esto es una cuestión que he mirado directamente en los laboratorios que he armado en todas las universidades, y lo que he visto que da resultado es que hay que estar haciendo y no teorizando nada más, es hacer, aventarse y hacer hasta que de pronto empieza a salir algo. Es un poco eso, es un poco lo que he notado, ¿no? ¿No crees que el haber estudiado formalmente en una escuela de cine hubiera aportado algo a ese proceso tuyo? Sí, definitivamente, sí, porque yo veo las escuelas, las universidades, las instituciones. Curiosamente estamos hablando en la casa central, ¿no? De nuestra, yo estudié aquí, bueno, en la arquitectura, en la Facultad de Arquitectura, pero tengo la ingenuidad de querer ver las universidades como un nodo de donde yo, si me acerco, puedo encontrar personas directamente, gentes creativas de primera mano, ¿no? Más allá, y no como un lugar donde vamos a crear dogmas para poder crear como, digamos, la domesticación de la creatividad, ¿no? Sino al contrario. Y eso para mí es así como algo que definitivamente sí me hubiera servido, ¿no? Uh-huh. Si en una de estas de pronto te tocas a un gran director en una conferencia, te da un tip, ¡puf! Claro que sí, pero eso es algo que depende del tipo de escuela, ¿no? Yo me he tomado con escuelas que manejan la creatividad y de pronto la tratan de estandarizar como si fueran, ¿cómo se llaman estas? Las aplicaciones, ¿no? Y creen que más aplicaciones dentro de tu iPhone es mejor y no, nada que ver. Entonces es un poco eso, ¿no? Bueno, y la seriedad en las instituciones, ¿no? Porque también es una trampa encontrar escuelas que de pronto aparecen... O talleres patito, exactamente. Y eso es muy peligroso porque el cine sí es atractivo, independientemente de cómo lo podamos definir. Y el hecho de que no tenga una definición formal, como decía Oscar, ahorita posible para todos, o estas líneas borrosas, hace que aparezcan estos talleres y demás. Y de hecho, antes de que saliéramos al aire, tú mencionaste el caso... de una escuela o de sí. algo que intentó ser una escuela y terminó siendo de hecho cobró a sus alumnos terminó siendo un fraude porque terminó, no sí cobró a sus alumnos y a sus administrativos y salió corriendo, ¿no? con el maletín. Yo no pondría en duda la importancia de una formación sólida académica con un marco de formación. En ese sentido, las escuelas de cine, por supuesto que uno puede formarse en la vida en muchísimas disciplinas y en muchísimas áreas. Exacto, pero lo que hacen las escuelas es que te dan, por un lado, una sistematización y por otro lado te dan un marco en el cual te puedes apoyar para llegar más rápido a donde quieres llegar. Eso es incuestionable. Y hablando de las escuelas del cine, un poquito yéndonos hacia atrás, el cambio hacia el cine norteamericano en los 70s se hizo por egresados de las escuelas. El nuevo Hollywood. Exacto, digamos, Coppola como productor, pero no se diga el propio... Martin Scorsese. Todos ellos son William egresados. William Friedkin. Primeras generaciones de cineastas egresados de escuelas con formación escolar, con formación académica como cineastas, y hicieron un cambio muy importante en la forma de hacer cine. Lo mismo pasó en México en una proporción guardada, pero la industria era una industria tremendamente cerrada, donde no podías, pensando en los directores, no podías dirigir, no podías estar, hacer una película, dirigir como director, no podías dirigir si no estabas en el sindicato. Y para estar en el sindicato tenías que haber dirigido una película. Quiere decir, era imposible dirigir. Totalmente. Entonces, las escuelas de cine lo que hicieron es romper este círculo vicioso y lograron crear nuevos cuadros y formaron cineastas que en los 90s dieron frutos muy importantes. Entonces, a mí no me cabe la menor duda que las escuelas van a ser y son promotores, impulsores y generadores de cambio en todos sentidos, desde el interior de la propia producción hasta la manera en la que se utiliza esa producción. Yo lo que sí cuestionaría es, a estas alturas del partido, pensar en una escuela de cine así a secas, porque eso es tremendamente riesgoso desde la definición de qué se va a enseñar ahí, de qué se trata eso. ¿Para qué? ¿Hacia dónde? Eso es muy riesgoso porque ahora, como pocas veces antes en la historia del cine es como lenguaje, es muy reciente, estamos hablando de 150 años para un lenguaje, no es nada, y es un lenguaje que ha evolucionado radicalmente, cada 25 años evoluciona de una manera radical porque el cine está incorporado a la tecnología y la tecnología que lo hace posible avanza de una manera, digamos, a marchas forzadas. Eso no se va a detener. Entonces, la manera de hacer cine no va a quedarse estancada. Entonces, si se piensa, bueno, vamos a crear una escuela de cine, tendría que pensarse, vamos a crear un marco donde sea posible que esta evolución que el cine lo hace por naturaleza, esta transformación que implica hacer cine, esté inmersa, esté puesta. Porque si no, va a ser un fracaso. Es decir, va a ser una cosa que solamente va a durar los 5 años en que la tecnología cambia. Una vez que cambie la tecnología, va a cambiar todo el sistema. Entonces, enseñar cine tendría que ser irse a un terreno mucho más amplio. Es decir, yo pensaría una escuela de cine que tendría que ser como fue en su momento la Bauhaus. Tendría que ser una escuela que involucrara una serie de disciplinas muy amplia, y esas disciplinas trabajaran con el lenguaje cinematográfico, pero no pensar en que, bueno, pues vamos a hacer cine industrial y vamos a exhibir en una sala comercial, porque eso ya va a desaparecer. Y si no va a desaparecer, va a modificarse, como ya se ha modificado en los últimos 20 años, se ha modificado dramáticamente, la exhibición de cine se ha modificado dramáticamente. Es decir, la relación que tiene el usuario con la pantalla en los últimos 20 años ha cambiado dramáticamente. La pantalla de cine ahora es cualquier cosa. Es decir, ¿dónde ves el cine? En cualquier lugar, lo veo en mi celular, lo veo dormido, lo veo en mi tablet, lo veo en... Es decir, eso se ha modificado dramáticamente. Y si pensamos, bueno, vamos a hacer una escuela de cine, tendríamos que pensar en muchas más cosas que simplemente vamos a hacer una industria, porque eso además en México, después de los 40, ya no ha existido. Sí. Apuntar al detalle que fue para el nuevo Hollywood también fue importante el colapso del cine, de la industria del cine tradicional de Estados Unidos, que abrió los espacios que en México no se abrieron tanto, y eso también fue uno de los problemas que hubo. Pero sí, definitivamente, o sea, el problema de la escuela es un problema mucho más amplio que puedes elegir cualquier tema, puedes elegir arquitectura, puedes elegir medicina, los avances, bueno, medicina quizás no tanto, no sé de eso, pero yo además de una escuela de... Pero en el mismo diseño gráfico, arquitectura o animación, te enseño, o incluso en edición. Yo recuerdo entrar a la carrera con Final Cut 2.0. Final Cut Pro 1 acaba de empezar y salir en Final Cut Pro 4, que ya era el HD. O sea, y fui, a mí todavía me tocó el AV Roll, o sea, la última generación de corte directo, etc. Entonces, enseñar tecnología, uno es necesario, pero también es necesario enseñar teoría y también enseñar, y es lo que es más difícil enseñar, creo, cuál es el tipo de mentalidad o de estructura mental que te va a permitir seguir aprendiendo, seguir incorporando y seguir creando. En ese sentido es más una escuela, ahí sí, aristotélica casi, de estar caminando, de estar hablando, de estar filosofando, lo único que podría yo... Estaría genial. Ahora la pregunta también, creo que nadie puede negar el valor de las escuelas, de hecho, yo sin la escuela... No habría conseguido gente y no habría hecho lo que hice, aunque no fue cine, fue otra carrera, fue comunicación, pero fue ahí donde me formé hacia esto. Lo que sí es, ¿qué tan factible, ya entrando, situado en Yucatán? Pero tener la idea, ¿hay una escuela de cine en Yucatán? ¿Hay una escuela de cine en México? Hay escuelas de cine y tal, y podríamos argumentar las virtudes y defectos de cada una. ¿Es factible imaginar dicha escuela en este estado, en estas condiciones, en este siglo? ¿Hay condiciones para hacer la pregunta? Y es donde yo más bien me quedo con la pregunta, o la respuesta no lo sé, y si me obligan a responder, mi mayor miedo sea que quedemos un poquito como hoy salió el término, hacer la escuela puede ser como construir una carretera y dejarla a la mitad. Como suele ocurrir muchísimas veces, tanto figurativa como literalmente. Y me temo, mi querido Daniel, que vamos a tener que dejarlo en suspenso, en cliffhanger, porque el tiempo, ese insidioso ladrón de juventud y de oportunidades, está tocando a nuestra puerta para sacarnos a patadas. El cine es culpa. ¿Cómo? El cine es culpa. Así es. Podemos hacer un flashback y regresar media hora antes, cuando todavía teníamos todo un cacho de programa para seguir explorando. Pero no, desgraciadamente ya tenemos que respetar los tiempos. Pero yo creo que esta ha sido una discusión, una reflexión sobre todo, una reflexión muy provechosa. Creo que arribamos a más preguntas que respuestas, pero yo creo que son preguntas muy importantes y muy nutritivas para seguir sosteniendo esta conversación. Les agradezco a todos y a cada uno de ustedes por sus contribuciones. Los Ojos de la Bestia es su casa cuando quieran. Mario Arnal, Isaac Zambra, Oscar Urrutia, Daniel Irabien, Luis Ramírez, por supuesto que Jorge Carlos Cortázar Sabido. Quien... Me dediqué a tomar fotos hoy. Te pueden ver en las redes sociales. Exactamente, chéquenlas. Para... no olvides, por favor, restarme unos cuantos kilitos vía Photoshop, por favor. Ya la subí, te friega. Ánimos, ya. Me verá mi verdadera cara. Y también muchas gracias a ustedes por seguirnos en redes sociales. Recuerden, este programa lo pueden, dentro de poco lo podrán volver a escuchar o escucharlo si no lo han escuchado en labestiapodcast.blogspot.com. Y nos vemos la próxima semana para seguir rugiendo sobre cine sin concesiones en Los Ojos de la Bestia. La próxima semana hablaremos sobre trailers. Oh, ¿qué son los trailers? Trailer. ¿Para qué sirven? ¿Y por qué controlan nuestras vidas? Muchas gracias y tengan todos ustedes una buena semana y nos vemos el próximo martes. Hasta la próxima. Esto ha sido... Los Ojos de la Bestia. Hablando de cine... sin concesiones. Producción, conducción y guión, Manuel Alejandro Escofié Duarte. Coconducción y coproducción, Jorge Carlos Cortázar Sabido. Edición de cápsulas y cortinillas, Luciana Chan Córdoba. Voces adicionales, Luciana Chan Córdoba y Raúl Lara Quevedo. Búscanos en Facebook y en Twitter. Esto fue una producción de Radio Universidad y del Programa de Promoción y Difusión Cultural Cinematográfica, Kino Wadi.